Thank you.

pronto. Soy Rush Roger. Este fue el episodio número 7 de la serie de podcast Rush Roger Trips. Transmito desde los estudios del Dominic La Capra en Historiographic Lab and Performing Arts Center en el este de Tijuana.